La Sociedad de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo en Rostov de Rusia, insertó online un trabajo de elogio al estimado mariscal Kim Jong-un hace poco. El autor destacó que el dirigente coreano Kim Jong-un es el estadista más joven en la época actual, y que en apenas menos de 5 años desde su aparición como dirigente del Estado, Corea ha logrado asombrosas transformaciones con extraordinaria velocidad. El ímpetu de un aliento del dirigente Kim Jong-un es de audaz avance, con que 10 años se acortan en uno solo, independientemente de las fórmulas y teorías existentes. Y Corea, que se transforma a ritmo acelerado, que sea irreconocible ayer y hoy, mañana y tarde, ocupará infaliblemente en un futuro cercano la posición de la potencia en todos los aspectos como potencia económica y civilizada, subrayó el artículo.